Así es como comienza y termina la novela gráfica El arte de volar, de cuya autoría es Antonio Altarriba al guión y Kim a los dibujos. Una novela gráfica que de alguna manera sentó un antes y un después en el cómic español. Para tratar de entender y profundizar en lo que supone el arte de volar, tenemos al otro lado del teléfono Antonio Altarriba, ya en Vitoria. Queremos hablar además con Antonio porque estaba prevista su presencia en el marco del segundo ciclo de cómic e historia que se iba a celebrar en Burgos, en la Biblioteca La Maldita, pero desgraciadamente no va a poder ser. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estáis allí por Vitoria? Bueno, pues supongo que más o menos como por ahí por Burgos, un ambiente un poco extraño, ¿no? Todavía no me he acostumbrado mucho. Yo tengo aquí un despacho que da al exterior, a la calle, y por ejemplo, pues en este momento no hay nadie por la calle. Veo pasar un coche por ahí al fondo, ¿no? Y de vez en cuando pasa el tranvía vacío, lo cual le da aún un aspecto un poco más inquietante. No, nosotros aquí llevamos ya, como Vitoria fue uno de los lugares donde al principio pues saltó muy fuerte la epidemia, pues llevamos ya unos cuantos días encerrados, ¿no? Y bueno, pues ya se ve que no hay mucha gente por la calle y... Pero nada, he estado precisamente hablando con Keiko, con el que estoy trabajando en estos momentos esta mañana, y decía que claro que nosotros los del mundo del cómic somos ya de por oficio bastante encerrados, ¿no? Porque ese es un trabajo que no sé si el público en general se da cuenta de ello, es un trabajo muy exigente, es un trabajo en el que esa página que se lee con bastante rapidez, y eso creo que es una de las características y de las ventajas del cómic, pues esa página que el lector recorre pues en un minuto, a veces menos si no lleva textos, pues entre guión y dibujo, pues a lo mejor han supuesto dos, tres o más días de elaboración, ¿no? Yo digo que el cómic es uno de esos productos que exige más horas de elaboración para que tenga menos horas sumo, ¿no? Pero eso es bueno, porque creo que es un medio que claro, está transmitiendo en muy poco tiempo y gracias a la imagen muchísima información. Hacemos un recorrido por la página y con los ojos y a través de las imágenes y de la narrativa visual, pues estamos ya recibiendo muchísima información, ¿no? Duros días estos de confinamiento, esperemos que tarde o temprano la situación mejore. Y bueno, tú mismo lo has comentado, que el cómic es uno de los artes más exigentes a la hora de elaboración, y sí. Si hay una cosa que ha llamado la atención en los últimos años es tu guión del arte de volar. ¿Cómo surge esta obra? Porque es estrechamente ligada a tu pasado familiar. Sí. Bueno, pues mira, esta es una... Yo hasta ese momento mi relación con el cómic pasaba fundamentalmente por otro tipo de obras, ¿no? Pues quizá más de fantasía, más de ciencia ficción. Alguna vez había hecho alguna cosa de tono policíaco, pero en cualquier caso obras más de ficción que de referencia personal, autobiográfica o en este caso de crónica familiar. Pero claro, lo que la bomba que me cayó encima y que me llevó a contar la historia de mi padre, pues fue la manera que tuvo de morir, ¿no? Y como se dice, y en ese sentido no hago spoiler, porque el libro El arte de volar, en ese sentido, de la lectura tradicional, es un spoiler, empieza por el final, es decir, lo primero que lee Héctor cuando abre el libro, en la primera página, es un cartucho en el que pone: mi padre se suicidó el de 2001, ¿no? Es decir, que ese el acontecimiento, y ese es el desenlace, lógicamente es el comienzo de la historia, el desenlace de la historia. El lector ya sabe desde el principio cómo va a terminar el libro, pero este es un libro en el que yo creo que no cuenta tanto cómo va a terminar la cosa, de qué es lo que le va a pasar al protagonista, sino las razones a tomar esa decisión final. Entonces yo fue un poco a pesar de que era, digamos, casi recogiendo el título de una novela de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque mi padre ya llevaba 15 años, con una depresión severa, y había hecho algún otro intento de suicidio, ¿no? Incluso a pesar de que yo, por una parte, si me ponía a pensarlo, decía, pues igual es lo mejor para él, porque es lo que quiere y es la manera que tiene, de la única manera que le queda de librarse de tanto sufrimiento, porque la depresión es realmente, quien la conoce o conoce a algún ser cercano que la haya padecido, es una enfermedad que, aunque físicos, ¿no?, es dolorosísima. Y sufren mucho los que la padecen, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, la muerte de mi padre me supuso un golpe extraordinariamente fuerte. Yo creo que fue un pequeño trauma. Yo estaba muy ligado a él desde todos los... todos estamos nuestros padres, pero yo soy hijo único, con mi padre me llevaba muy bien, teníamos una gran complicidad en todos los aspectos, afectiva, ideológica, cultural, y en los últimos años, sobre todo en estos años que fueron los años de la depresión, pues mi padre se había aferrado a mí como el único confidente. No hablaba ni le gustaba hablar con más gente, ni con los compañeros de la residencia, ni siquiera con los psiquiatras a los que íbamos periódicamente, y era conmigo con la única persona con la que se desahogaba un poco. Y eso pues aún estrechó mucho más nuestra relación. Total que en un principio no se me ocurrió, porque en un principio no se me ocurrió nada. El golpe fue demasiado fuerte como para que te pusieras a pensar en cualquier proyecto, ¿no? Pero pasados 4 años de la muerte de mi padre, pasados 3 años de la muerte de mi padre, yo creo que poco a poco fui digiriendo lo que fue el impacto afectivo, y no sé, por un lado yo creo que había un sentimiento de transmitir. Mi padre repetía que esas cosas, esas historias vivido, que esas causas por las que él había combatido, que era una pena que nadie las conociera, y que los jóvenes tendrían que saber y tendrían que conocer las historias de esta generación y por qué habían vivido y habían combatido de esa manera, ¿no? Entonces me planteé que quizá era importante el acometer ese trabajo de transmisión que mi padre quería, no solamente por él, sino también por la generación. Tú ten en cuenta que en esos momentos estamos entre 2001 y 2004, que es cuando se va, digamos, madurando un poco el proyecto de escritura del libro. Pues todavía no existía la Ley de Memoria Histórica, habían pasado ya pues 30 años de la muerte de Franco, y bueno, pues se seguía sin conocer mucho cuál habían sido, pues bueno, las posiciones, las posturas ideológicas, qué es lo que había ocurrido antes de Franco, incluso durante el propio gobierno de Franco. Entonces había un poco esta voluntad de dar a conocer, ¿no?, en la base. Luego yo creo que había un poco de rabia también, porque en cuanto me puse a hacer una especie de escaleta, una especie de esquema previo de la historia, me di cuenta de bueno, pues la cantidad de penuria, la cantidad de dificultades que tuvo que arrostrar mi padre en una España que era no solamente una España muy pobre, muy miserable, muy injusta, con en su juventud muy caciquil, con un pueblo sometido durante muchísimos siglos, y que mi padre pues conoció ese momento, yo creo que fue un de gran ebullición ideológica, que fueron pues el final de los años 20, todos los años 30, ¿no? Ten en cuenta que son en Europa están adquiriendo gran auge pues lo que las izquierdas, los partidos comunistas, los sindicatos anarquistas, son momentos en los que en algunos países se forman gobiernos de Frente Popular, y me dio rabia, como te digo, el ver cómo todos los que intentaron levantar un poco la cabeza y buscar caminos un poco más igualitarios y más justos, pues se la dieron la cabeza, ¿no? Fueron unos años muy duros desde ese punto de vista. Luego la aclaró, que la comprendí después, era una necesidad personal por mi parte, quizá, de liberarme de esa angustia, de ese trauma, de ese dolor, de ese sentimiento de culpa que tuve después de la muerte de mi padre, ¿no? Entonces eso es ya lo que, a pesar de no contar ni siquiera con editor ni con un dibujante, en 2004 me lancé a escribir un guión. Durante un año estuve trabajando en solitario y sin saber quién podría dibujar un libro que en aquellos momentos era de un formato muy muy grande, porque 200 páginas en 2004, 2005 no era habitual encontrarlo en los cómics. Sí, habían empezado a salir algunas cositas como Maus o como Persépolis, pero incluso en aquellos momentos salían por fascículos o no salían en las ediciones integrales que ahora que ahora conocemos. Ahora estamos ya más familiarizados con el tocho de cómic, que puede tener 200 o 400 o 500 páginas incluso, ¿no? Pero entonces no tenía editor y sobre todo no tenía dibujante. Y me decía a mí mismo, pero ¿a qué dibujante le puedo ir yo con una propuesta de este tipo? Mira, no tengo editor, no tenemos por lo tanto adelanto económico ni compensación económica de inicio. Es una historia muy personal porque es la historia de mi padre y son 200 páginas. ¿Quieres hacerlo? Eso me parecía que ya simplemente con esa propuesta me iban a mandar a hacer puñetas todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, a pesar de ello, arranqué pensando que, en el peor de los casos, pues se quedaría en un cajón el guión, pero me serviría a mí para desahogarme un poco, para liberarme un poco del trauma. Y, bueno, la sorpresa fue cómo, a partir de ese momento, pues se fueron uniendo, fueron convergiendo toda una serie de hilos que llevaron a que el libro por fin apareciera. Conocí a Kim, le propuse el proyecto y cuando supe pues que él estaba interesado por ese periodo, que su padre también había sufrido la represión del franquismo y había pasado 2 años en las cárceles franquistas, vi que era una persona generosa y receptiva al tema, él me atrevía a proponérselo y aceptó. Aceptó con la condición de que, claro, de que lo tendría que hacer en tiempos, en sus horas libres, con lo cual la cosa se iba a retrasar. Y bueno, pues en cuanto Kim ya aceptó y ya tuvimos un material gráfico que presentar, pues enseguida encontramos editor y bueno, pues poco a poco fui viendo cómo pues un proyecto que había empezado pues desde la tristeza y que parecía que no llevaba a ninguna parte, pues tomaba forma y en 2009 apareció en Deponent, una editorial que ya ha desaparecido, la primera edición de 1000 ejemplares numerados, una edición grande, de tapa dura, buen papel, bien cuidada, con la que nosotros pues estábamos ya encantados, digo nosotros, Kim y yo, estábamos encantados de haber llegado hasta ese punto, pero lo que no podíamos sospechar desde luego es que luego el libro iba a tener tanta trascendencia, se iba a vender tanto, aquí en España se ha vendido mucho, bueno, se sigue, 11 años, porque ya se cumplen 11 años, yo creo que fue en mayo de 2009 cuando salió, 11 años después, se sigue reeditando el libro, está continuamente en las librerías, y yo creo que se ha traducido a 17 países. Ahora estamos esperando que nos llegue la traducción china, que ya ha salido, pero nosotros no la hemos recibido aún. Y bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de lo que eran los propósitos, pues conseguí por lo menos que se hablaran de estas historias, que el libro se leyera. Luego es verdad que el libro también se vio favorecido porque en los últimos 10 años también, a pesar de todas las trabas que nos han ido poniendo y de todos los inconvenientes, yo creo que hay una corriente muy fuerte de recuperación de la memoria aquí en España, de conocer lo que pasó durante la Guerra Civil y también durante el franquismo, ¿no? y eso pues indudablemente también favoreció la difusión del libro, ¿no? En algún lugar he leído, Antonio, que eres hijo de un combatiente anarquista que luchó incluso en el Frente de Aragón, que sufrió el exilio, que después decidió regresar a la España de la dictadura de Franco, pero también eres hijo de una monja. Y quizás en el otro cómic, en la novela gráfica El ala rota, se refleja la sociología de tu madre. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de esta segunda parte con la que se completa el cómic. Bueno, desde luego yo así lo pensaba, porque realmente mi padre y mi madre eran dos personas de creencias muy opuestos. Mi padre, pues como buen anarquista, era muy anticlerical, a todas estas cosas de la religión, y más de la religión católica, no solo le parecían paparruchas, sino, pues bueno, pues como estructuras de dominación del pueblo, ¿no? Y mi madre pues era una mujer de miseria, es decir, era una mujer que sin haber tomado partido por ningún bando, provenía de una zona era la zona de un pueblecito de la provincia de Valladolid, que cayó enseguida en zona franquista, ¿no? Durante la guerra. Y aunque ella nunca, ni por su cultura, ni a pesar de los contactos posteriormente, se enteró mucho de cuáles eran las apuestas ideológicas del momento, pues podríamos decir que era más bien una representante de algunos de los valores fundamentales del franquismo. Y a pesar de ello, mis padres querían muchísimo, y estos casos de matrimonios o de parejas o de alianzas entre personas de bandos distintos eran bastante comunes, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo la vida cotidiana hay cosas que se van imponiendo a las causas o a los ideales políticos, que son la convivencia, que son... Mis padres se casaron muy enamorados, ¿no? Luego se separaron 35, 36 años después de casarse, pero yo crecí en un hogar donde es mucho cariño entre ellos, y yo también recibí mucho cariño por su parte, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las primeras cosas que me chocó en mi infancia es que mi madre me llevaba a misa, pero mi padre nunca entraba en la iglesia, ¿no? Es decir, él nos esperaba fuera para ir a dar una vuelta o para hacer cualquier cosa o ir al cine o lo que fuera, ¿no? Pero él no entra a la iglesia, ¿no? Y eso ya me parecía un poco raro, teniendo en cuenta, pues claro, que si él no iba a misa y si no comulgaba y todo eso, según las cosas que a mí me decían, pues él iba a ir al infierno, ¿no? Incluso en aquellos primeros años yo estaba hasta preocupado por el destino que de mi padre. Y por eso he llegado a decir que era hijo de un anarquista y de una monja, porque mi madre realmente era una mujer muy muy devota. Luego, con el paso del tiempo, yo a lo largo de mi vida de convivencia con mis padres, convivía mucho más con mi madre, pero me sentía bastante más cercano de mi padre, ¿no? Por todo, por ideología, por forma de ser y todo esto. Mi padre, a partir de los 10 años, me empezó a mandar a a casa de sus amigos anarquistas en el sur de Francia, que seguían exiliados. Es decir, que yo durante el curso me educaba en la España franquista y luego pasaba los veranos en un campamento anarquista, si tú quieres, porque en este ámbito mis veranos, pues vivía con estas personas que se reunían pues prácticamente todas las tardes a charlar, a hablar, y de qué hablaban, pues hablaban de España, hablaban de la guerra y hablaban pues de cómo cargarse a Franco, entre otras cosas, ¿no? Porque sobre todo recuerdo a un viejo español que había perdido a un hermano y a un hijo en la guerra civil, y que solo pensaba en que Franco no podía morir en su cama y estaba todo el tiempo ideando atentados para acabar con Franco, que siempre consistían básicamente en lo mismo, ¿no? Él se lanzaba con una bomba, pues yo qué sé, por ejemplo, Generalísimo, en el Bernabéu, en el estadio de fútbol, ¿no? Pues él se cogía una entrada encima de la tribuna de Franco y se tiraba desde la tribuna de Franco con la bomba, estallaba y se llevaba por delante al querido caudillo, ¿no? O sea que era un contraste que me sirvió mucho para abrirme los ojos, y que demuestra un poco esa dicotomía en la que yo crecí entre el anarquismo y la devoción y el respeto luego entendí que claro, lógicamente, en la situación en la que vivían las mujeres, y más teniendo en cuenta la historia bastante tremenda también de mi madre, la religión le suponía para ellas, para las mujeres sobre todo, que tuvieron una vida muy dura y muy poco reconocida en aquellos años, ¿no? Le servía un poco de consuelo. La iglesia se presentaba siempre como una figura materna. Mi madre perdió a su madre, a mi abuela, en el momento del parto, cuando mi abuela muere en el parto, es decir, que fue huérfana, incluso seguramente con un cierto complejo de culpabilidad, porque mi abuelo se encargó de recordárselo, de que ella había matado a su madre al nacer, ¿no? Que es un trauma bastante fuerte para que lo cuelguen ya desde niña, ¿no? Pues yo creo que encontró en la iglesia, en la figura de la Virgen, en la iglesia tiene un discurso que puede resultar muy consolador y muy maternal. La iglesia es nuestra Santa Madre, la Virgen también es una figura maternal, y yo creo que ella se acogía un poco al consuelo que en una vida que tuvo muy dura le podía proporcionar una religión en la que le prometían, al fin y al cabo, un mundo mejor si cumplía ciertas reglas, ¿no? Una salvación, un paraíso, el consuelo de la oración, ¿no? Y todas estas cosas que antes a mí no me era bastante insensible y no me entraban en la cabeza, pues después de escribir El arte de volar y de darle vueltas también al papel que le había otorgado a mi madre en el arte de volar, se me ocurrió que este tipo de mujeres, mi madre en concreto y muchas que hubo como ellas, también estaban en un rincón de la historia absolutamente olvidadas, y que igual era interesante también analizar su carácter, cómo desde niñas habían sufrido, digamos, la alienación de un rol, de un papel en el que, pues básicamente, estaban sometidas al hombre, sin ninguna existencia ni civil ni política, salvo contadísimas excepciones extraordinarias, ¿no? Y que, bueno, pues que esto de la religión, como te digo, funcionaba para ellas casi como un consuelo. Y de ahí lo del ala rota, el álbum con el que en el que cuento la historia de mi madre. Tanto el ala rota como el arte de volar, o los actuales Yo loco, yo asesino, o el perdón y las furias, Antonio Altarriba realiza el guión. Y claro, para realizar un cómic es necesario siempre un dibujante. ¿Cómo es esa relación entre guionista y dibujante? Me imagino que la complicidad, o al menos el entendimiento, tiene que estar presente. Sí, sí, desde luego. En primer lugar, yo creo que hay un momento que es cuando tú estás inventando una historia, o la historia empieza ya a trabajarte, etcétera, en la que hay un primer contacto que, digamos, casi es de orden técnico, por lo menos por mi parte, porque intento buscar siempre el dibujante que cuyo estilo conviene mejor al tipo de historia que yo quiero contar. Por ejemplo, en el caso de King, que era cuando empezó a trabajar en el arte de volar, conocido como el autor de Martínez el Facha, y que por lo tanto trabajaba un estilo muy distinto al que utiliza en el arte de volar, un estilo mucho más caricatural, más esquemático, es un dibujo satírico, humorístico, ¿no? Pero yo conocía este otro registro un poco más realista, de línea clara, con mucho cuidado de los detalles, y sabía que si él quería, podía hacer un buen trabajo en una historia como la del arte de volar, o del ala rota, donde precisamente la escenografía es extraordinariamente importante, porque date cuenta que al final, detrás de la vida de estos dos personajes, hay un siglo que desfila, un siglo de historia que desfila, que es el siglo XX, que es un siglo con muchísimos cambios, ¿no? Desde que mis padres nacen, mi padre en 1910 y mi madre en 1918, hasta que mueren en torno al 2000 los dos, mi madre en el 98, mi padre en el 2001, es todo un siglo, y fíjate tú si han cambiado, pues desde las indumentarias, los paisajes urbanos, los paisajes incluso rurales, el tipo de coches, los utensilios cotidianos que pueblan las casas, ¿no? Y todo eso había que plasmarlo gráficamente con un montón de detallitos que, aunque a veces puedan pasar desapercibidos en una primera lectura para el lector, son fundamentales para crear esa especie de ambiente de época, de escenario verosímil donde transcurren las historias, ¿no? Y en el caso de Queco, con el que estoy trabajando ahora, lo que me interesaba, yo estaba detrás de hacer algo muy distinto, porque el arte de volar había tenido tanto éxito que todos ya me conocían como el del arte de volar. Digo, bueno, pero oye, yo también puedo trabajar en otro registro. Y digo, bueno, pues ahora voy a hacer algo. Lo de el arte de volar es una historia de amor entre un padre y un hijo, fundamentalmente, buenos sentimientos, recuperación de la memoria. Y ahora voy a hacer algo muy perverso, muy malvado, que fue lo de Yo asesino, la primera colaboración con Queco. Y allí enseguida me di cuenta de que necesitaba un estilo muy distinto al de King, ¿no? Y yo lo tuve muy claro, a pesar, por ejemplo, de que no conocía a Queco. Lo conocía, pues, de haberme cruzado con él un par de veces en algún festival de cómic, y pues no sé si habríamos intercambiado cuatro frases o cinco, nos habíamos saludado cortésmente, pero sin más relación. Pero viendo el material que tenía ya en la cabeza y viendo los autores, digamos, de mi entorno próximo a los que podía tener acceso que pudieran realizar esta historia, lo tenía muy claro que Queco era el dibujante ideal, porque son historias, son thriller, muy negros, a menudo muy sangrientos, ¿no? En donde hay también un porcentaje siempre muy importante de denuncia social de la contemporaneidad, porque los otros, el de mi padre y el de mi madre, son, digamos, históricos y recorren un siglo, pero esta trilogía que estoy haciendo con Queco está ambientada en los momentos actuales, ¿no? Y entonces sí que me interesaba, pues, un estilo como el de Queco, muy de blancos y negros contrastados, de grandes masas de negro que a veces adquieren un carácter un poco inquietante, ¿no? Era lo que... Entonces, efectivamente, yo creo que se tiene que dar, en primer lugar, ahí yo creo que en la decisión de escoger al dibujante que realice tu guión, te la juegas, ¿eh? Es una decisión importantísima. Claro, es una decisión que no depende solo de ti, depende también del otro, del dibujante, ¿no? Pero en este caso yo siempre he tenido suerte y a las personas que he contactado para proponerles trabajos porque me parecían los más adecuados, han aceptado, y luego la relación ha funcionado siempre muy bien, porque no solamente es una coincidencia de estilos, sino que yo creo que también tiene que haber, y en mi caso sí que se ha producido, como una coincidencia de preferencias, un imaginario muy parecido, una concepción un poco de ese mundo, del mundo negro, por ejemplo, en el caso de Queco, o en el mundo de la historia, o en el mundo del erotismo, en el caso de Laura, con la que también trabajé en una serie de álbumes eróticos, ¿no?, de Laura Pérez Bernetti, ¿no? Pues tiene que haber una comunidad de sensibilidades, ¿no? Si el dibujante no está enganchado a la historia, si no se mete en ella, si no entra en ella y si no la hace suya, yo creo que hay una distancia, una frialdad, ¿no?, que hace que la historia no fluya, no te atrape del todo, ¿no? Entonces hay que tener una buena conexión. Como ves, digamos, técnica, de manera de pensar, y yo te diría que incluso al final casi afectiva. Yo he terminado siendo muy amigo de todos los dibujantes con los que he colaborado, y tenemos una relación en la que nos queremos, nos apreciamos mucho, y bueno, pues yo ahora ya hace tiempo que trabajo con King, pero vamos a muchos sitios juntos y ya casi somos, yo le digo, si nosotros somos ya casi como un viejo matrimonio, ¿no? Ya hemos viajado tanto, ya nos conocemos hasta las manías, los hábitos de cada uno, lo que le gusta comer a cada uno, los platos que no... hemos establecido una muy buena relación con todos los dibujantes. Sí. Pues desgraciadamente se nos va el tiempo, charlaríamos durante horas con Antonio Altarriba, pero el tiempo es el que es. Muchas gracias, Antonio, por tu presencia, muchas gracias también por la voluntad de acercarte a Burgos, no está lejos de Vitoria, pero participar sí. En este segundo ciclo de cómic e historia. Desgraciadamente la fecha de abril no va a poder realizarse, Hasta el momento, el 26 de marzo, es lo que ha decretado este estado de alarma, pero si no se puede ahora en abril, buscaremos otras fechas para que las personas que viven cercanas a nosotros puedan compartir este encuentro con uno de los autores guionista quizás más destacado en el mundo del cómic actual. Bueno, pues por mi parte, encantado, y en cuanto pase esto, que yo espero que sea pronto, hablamos y montamos una fecha y damos allí en Burgos una charla, que me apetece. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Vale, nada, un abrazo. Un abrazo. Go!